Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Lo primero, darte la bienvenida, saludarte y agradecerte que estés ahí compartiendo un día más este tiempo de radio en radioesperantia.com. Confusión, como siempre, cada semana, compartiendo contigo este mundo fantástico del jazz y todos sus derivados. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué estilo? Le digo, pero es que ponemos un montón de estilos. No es jazz puro, no es funk puro, no es R&B puro, no es soul puro, es una mezcla de todo. ¿Qué estilo es el nuestro? Pues confusión, ya está. Que de hecho me lo ha dicho ya algún amigo, es que esta es una música de confusión. Digamos el estilo. Bienvenido, recibe el cordial de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante, pues vamos a comenzar. Y lo hacemos con un bajista espectacular, Julian Bogen. Él es de Kansas City, que es una localidad que no está en Kansas, sino en Missouri, ya te lo dije el otro día. Y que lanza, pues poquito a poco, su nuevo disco. Esto no sé si es un anticipo, es el disco completo. Yo no lo tengo completo, tengo pues pinceladitas. Y no sabemos cuándo lo completará. Cuando lo haga, ya te lo comentaremos. Pero de momento nos quedamos con él. No sé si te lo he dicho, recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Sin perder un instante, comenzamos. Aquí comienza Confusión. Julian Bogen. Esto se llama Witty Fire. Thank you. cuando veas el instrumento que toca dirás, pero eso es una guitarra que tiene 6 cuerdas, no es un bajo. Hay bajistas ahora muy modernos, te tocan bajos de 4 cuerdas, que es lo clásico, lo convencional, de 5, de 6, hasta de 12 cuerdas. Pero no dejan de ser bajos con este sonido tan grave. Gratified, la música de Julian Vaughan, bajista de Kansas City, Missouri. Con él hemos comenzado la edición de hoy de este programa Confusión. Y espero y deseo que te encante con la selección musical que te hemos programado o preparado para que la disfrutes. Y esto no es fácil porque me cuesta mucho preparar toda la selección e ir mirando si este pues cuadra con el otro. Hago un montón de cambios. Pero bueno, esto de preparar la selección es una delicia, me lo paso muy bien. Y espero que te guste. Julian Vaughan, Gratified. Todo del 2020, Ambient Jazz Ensemble. Aura, el disco, y lo que escuchas, Ringing. We'll be right back. el bajista, también bajista, como Julian Vaughan, Colin Badry. Es que el que lidera esta formación, Ambient Jazz Ensemble, y hace unos arreglos orquestales espectaculares. Hemos propuesto ya varios trabajos de esta banda británica y nos suena muy bien. Esto es del año 2020, se llamaba, o se sigue llamando, Aura. Y lo que escucha Rewin. ¡Qué delicia! Colin Butlery, bajista, director de orquesta, el que corta el bacalao en esta formación. Y el tema que vamos a escuchar se incluye en el álbum de donde sacamos la sintonía One Step to a Miracle de la Fantasy Band. Esto es un clásico, Walk on By. Hay un clásico, como te decía, de Burt Bacharach. Múltiples versiones. Y esta es la del álbum Sweet Dreams, el segundo de la Fantasy Band, que es la sintonía One Step to a Miracle, que también se incluye en este álbum. ¿Y qué significa Walk on By? Pues sería pues pasar de largo. Si me ves caminando por la calle y empiezo a llorar, cada vez que nos encontremos, pasa de largo y sigue caminando, es lo que dice la canción. Walk on By. El clásico de Burt Bacharach con la banda genial Fantasy Band. Qué maravilla, qué delicia. Walk On by Fantasy Band, la canción de Bar Bacara. Son también británicos, The Brit Funk Association, el álbum que lanzaban en el 23, Ancestral Voices. Esto es Let It Flow. Ancestral Voices es lo que lanzaban en el año 2023. Ya hemos escuchado varios temas de este pedazo de álbum. Y también se incluye este tema, Let It Flow, déjalo fluir. El señor Kenny Wellington, porque es un señor, es el que corta el bacalao en las secciones de viento de Incógnito, va entrando y saliendo. y es uno de los que pues están aquí en The Brit Fan Association, también en Bigger Than CEO, y otras formaciones que hacen como de cantera de incógnito, van entrando, saliendo músicos, a cual más espectacular. ¡Qué delicia! Pues seguimos, que esto todavía no ha hecho más que comenzar. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Temazo del último álbum que grabó Art Porter, saxofonista espectacular de Little Rock, Arkansas. Y para que veas cómo era este hombre, que murió ese mismo año en un accidente de barco en Tailandia, pues de asistir al International Jazz Festival allá en Bangkok. Bueno, pues a los 9 años tocaba la batería en la banda de su padre, de Art Porter Trio. Y tenía un problema porque como era muy jovencito, luego pues para las salas de fiestas no tenía los 21 años que se exige para entrar en locales de copas allá en Estados Unidos. Y entonces el entonces gobernador, bajo la redundancia, de Arkansas, que era Bill Clinton, pues creó una ley exprofeso para él, que se llama la ley Art Porter, que dice que si eres músico y no tiene los 21 años, pues puedes entrar en los locales aunque, pues eso, esté prohibido al resto de los mortales. Y se llama así la ley Art Porter. Este álbum del 96, el último que grabó, se llama Lay Your Hands on Me. Deja tus manos sobre mí, o pon tus manos sobre mí. Y 2 años después se lanzó un álbum con el mismo título, que era de versiones de temas de él. Un homenaje que le hicieron sus amigos, compañeros y colegas de Earl Shake, que es otro juego de palabras, que es el homenaje a Earl Porter. Qué pena que se nos fue, porque hubiera dado muchísimo de sí la carrera discográfica de este fenómeno, Earl Porter. Álbum genial de comienzos de este siglo, 2001, que estamos recordando durante, pues, unos cuantos programas. Son Andy G and Tobiak, Salir por la noche, el título Get Out at the Night, y lo que he escuchado, otra delicia, Skyline. Qué bien nos suena esta formación, y un disco que va mejorando con el tiempo, porque hay discos que se quedan así como un poco viejunos, como dicen los clásicos, pero otros que dicen, pues da la impresión de que lo terminaron de grabar ayer mismo. Se llaman Planky and Oninis, esto es del 2019, Afro Electric, War of Mouth. Afroclectic es el álbum que contiene esta maravilla World of Mao. Y la historia de este grupo es bastante curiosa porque se hacían llamar Yuyu en el año 71, como eso, me ha dado un Yuyu, te dio un Yuyu. Pues ahí está, Yuyu. Se fundó en San Francisco en el 71, luego se trasladaron a Richmond, Virginia, cambiaron el nombre. El líder saxofonista James Plunkett Branch. Y lo último que sé es que se llaman, lo que firma este disco, Plunkett and O'Neill. Aunque el nombre completo, pues que de vez en cuando te lo encuentras, Plunkett and O'Neill of Yuyu. Pero últimamente parece ser que economizan en los títulos y lo dejan ahí, Plunkett and O'Neill. Una sección de vientos potente, como puedes ver. De hecho, pues el líder, James Plunkett, del que toma el nombre, es saxofonista. De un saxofonista a un director de orquesta, y de hecho, pues ya te lo he comentado varias veces, Carl Harris Jr., californiano de Los Ángeles, ha sido el director de orquesta de la gama de los Oscar en dos o tres ocasiones, no sé si en la última, pero en las tres o cuatro últimas, seguro que sí. Esto es una pasada, el 2019 Soulful y Timeline, Carl Harris Jr. ¿Qué pasa? fantástico teclista y director de orquesta Carl Harris Jr. Este es su álbum del 2019, Soulful, casi nada. Una pasada de principio a fin, aunque yo me quedo con este tema que se llama Timeline. Cuando lo descubrí estuve dos o tres días escuchándolo pero sin parar. ¡Qué maravilla! Carl Harris Jr. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Cierre René, la semana pasada escuchábamos su álbum Eating Garat, lo último. Esto es del 2019, se llama Flow Song y Jam to It, lo que escuchas. ¡Qué pasada! Pues vamos con una vocalista que he descubierto hace poco, Katy Cousins, que está haciendo unos proyectos impresionantes. Esto se llama Aurora's Light. Luego te hablo de ella, Katy Cousins. Whispered words upon the wind are drawing me. the sleep I'm sleeping, and bring the moonlight in, steady, soft, feel you breathe, so heavy and warm, breathe yourself into me, and out into the dawn, fade to gray, night into day, come the morning. Me encanta esta mujer que hace verdaderas virguerías en jazz, soul y la música que nos gusta. Kathy Cousins. Creo que es de Detroit, Michigan, pero no me hagas mucho caso porque no he encontrado en su biografía, parece que lo esconde. No creo que lo esconda, pero es que en las biografías, muchas, pues no dicen dónde nació. Esto se llama Aurora's Light, lo último que está editando, aparece en su página web. Ya lo iremos proponiendo. Esto es del 24. Pero bueno, está trabajando con un montón de gente. Y hace unas performances, digamos, con Paul Randolph cada 90 días. Paul Randolph es el bajista y fundador de Jazzanova, la banda alemana. Con un proyecto que se llama Detroit Centrics. Pero bueno, está trabajando con Bob Baldwin, Randy Brecker, Aaron Goldberg, Ruben Roger, bueno, Kevin Mahogany, Bertrand Porty, Red Holloway, Al Hudson, Frank McComb, D. Lucas, o sea, una maravilla. Es una pasada esta música de Kathy Cousins. Ellos son británicos, Seifro Elements, Out of the Center, otro tema que nos encanta, It Feels So Good. Vamos caminando ya hacia la recta final, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Genius, so clear as the eye can see. Británica con un final sorprendente. Lanzaron dos discos y medio, se puede decir. ¿A cuál mejor? Y bueno, pues desaparecieron. Increíble con la música que hacían. Afro Elements, Out of the Center, esto es del 2014. Y un temazo que me encanta ahí, Feel So Good. ¡Qué pasada! Y seguimos en el Reino Unido con Soul Personal y la princesa Frisia, When You Are Broke, esto es del 2019. Maravilla, la princesa Frisia con Soul Persona, un pedazo de álbum The Game y un pedazo de tema When You Are Broke, cuando está roto o rota, como porque lo canta ella. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Don't make me wait too long. much more. I need to do your thing, don't have lots of time. I need to let you know, I wanna make you mine. You're playing your position. I feel it when you say you've been missing one of my kisses. Trying to do my best to incorporate some time, but the hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you. Please understand me when I say it, never capable to ever. Segundo álbum de Bill Ortiz por Libre, porque había grabado ya un montón de trabajos. Con Carlos Santana era el trompetista de la banda. Ya por Libre tiene una carrera ya consolidadísima. Y esto creo que es el segundo álbum. Se llama I Was Wish. Y lo que escuchas, No Me Hagas Esperar, Don't Make Me Wait. ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! Y con él te decimos que no nos vamos para siempre, que en unos días pues volvemos con más música, más ritmos, más melodía. Y que seguiremos compartiéndolo contigo. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como bien te digo siempre, en radioesperantia.com, que es que donde pues surge todo, tienes ya la lista de reproducción, las formas de contacto, el podcast, los audios, los reproductores, si quieres escuchar música, si quieres escuchar entrevistas, todo lo tienes ahí en radioesperantia.com. Y concretamente este post, o el post correspondiente a este álbum, a este podcast, pues ahí con todo lo que necesitas. Nos vamos con esta banda, bueno, banda o persona, este señor sueco, que hace verdadera maravilla. Esto es música de baile muy bien hecha, cantada en italiano, aunque él es sueco. Y quizá de Executive Funk lo que más me gusta es este tema. Quizá yo le cambiaría pues la letra en italiano, se la cambiaría, pero bueno, no es porque quede mal, sino porque queda un poco, no sé. Tú lo escuchas, luego ya opinas. Bye bye. A ser moderadamente felices. Volvemos en nada, en una semanita. We'll be right back. per noi. Chiudi gli occhi, lasciati andare, nelle stelle ci troverai. Vivantele fa, brilla più forte che mai. Questa notte non finirà. Bye.